vamos a proponer por ley un aumento y presencia de las mujeres en todas las empresas, primero del Estado y en aquellas que tengan fondos públicos y fondos de los chilenos, por ejemplo AFP, ISAPRE y otras, para que también allí las mujeres estén representadas. En el tema de la violencia intrafamiliar, queremos proponer que aquellos hombres que tengan prohibición judicial de acercarse a su grupo familiar o a su mujer, tendrán vigilancia con brazaletes electrónicos que nos permitirán actuar rápido y eficazmente para que podamos prevenir y no lamentar. A su vez, también vamos a fiscalizar a través del Servicio de Impuestos Internos el correcto pago de la pensión alimenticia. La negación de este derecho es una forma de violencia que no debemos permitir en nuestra sociedad.